Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdan. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana y Gustavo Sala, que hace cuchún, cuchún, cuchún, junto con la cortina, nos va a hablar del Mundial. Nos viene presentando cada semana uno de los equipos que va a participar de este certamen y hoy no va a ser la excepción. Así es, porque Argentina se viste de Sofía Gala y le da la bienvenida a este inminente Mundial de Fútbol que, como te decía, lamentablemente va a inundar los cerebros de pelotudes de la Argentina y del mundo. Por suerte quedamos algunos pocos, gente de la ciencia, del arte, de la sensibilidad, que estamos en otro tipo de quehaceres. ¡Hoy! ¿Es a quienes les gusta el fútbol? No, Sala, ya lo dijo Antoine de Saint-Exupéry, el respeto es para los boludos. Y lo insensible es indivisible a los ojos, a menos que te vayas a una óptica pupilén que te pones unos ojos y no sos más ciego. ¿Hoy qué país vamos a recorrer? Vamos a recorrer todo el kilometraje de un país polémico. Para algunos es una isla, para algunos es un continente, para algunos es un Ford Falcon. Es Australia. Australia es un país que muchos lo conocerán por el canguro, el koala y poco más, pero es mucho más que eso. Claro que sí. Porque hay otros animales, también está la mosca, está el tiburón, está el pez corvina, está Diego Corvin, etc. El otro. Sí, bueno, pero en realidad, como te decía, es un... ¿Marsupial, cómo se llama? ¿Sí? ¿Marsupial? Marsupilami. No, un personaje de historieta. El que es mitad ornitorrinco. El ornitorrinco. El que es mitad pato, mitad conejo. Exactamente, es una especie de ser amorfo prácticamente de mashup entre diferentes animales que, por supuesto, como la Coca-Cola y como la rueda, fue generado a partir de un accidente. Querían crear el azúcar y crearon el ornitorrinco. Como todo en la vida. Las mejores cosas de la vida son fruto del azar. Eso lo dijo Henry Ford y creó el Peugeot. Por supuesto, por error, porque imagínate que si Ford no va a crear el Peugeot. No quería crear el Peugeot. Por supuesto. Bueno, ¿qué cosas te puedo contar de Australia? Primero, que es un continente en realidad y a la vez es una isla, rodeado por muchos mares. ¿Pero qué es una isla acaso si no un continente chiquitito? ¿O qué es un continente sino una isla gigante? Pero ¿cómo sabes geografía, carajo? Estás prácticamente, pero ¿qué me estás leyendo de memoria? Mirá cómo el tipo sabe a ciencia cierta lo que se trata cada cosa. Bueno, hay que decir un montón de cosas. Primero, que es uno de los países o el país con mayor índice de efectividad democrática. Es un país que vos entrás y está... La cara de Alfonsín te recibe. Veo que está interesado con el tema de la democracia. Porque sí, otro bueno, país que recordamos otro, pero este es el más. Este es el democracia. Tipo que tiene. El país que tiene. La puta que te parió. Es el país que tiene la mayor cantidad de índice democrático con una inclusión con donde el voto es secreto. Y los presidentes también son secretos. Entonces, eso no es democrático. Eso, señor, es secretismo. No se sabe quién es el presidente allá. ¿Cómo que no se sabe? No, porque es tanta la democracia que no lo dicen. Pero no tiene presidente, o sea, tiene primer ministro. Por eso no se sabe quién es el presidente. Es un buen punto. Es un presidente secreto. ¿Tiene que ver porque hay una confianza ciega en quienes comandan el país? Bueno, vos entrás a Australia y dice confianza ciega. Ese es el eslogan. Porque la gente realmente confía en el mandatario. No como acá, que piensan que el político es, solamente por ser político, es un ladrón. Bueno, posee recursos naturales inmensos, donde hay una flora y una fauna que crece en todos lados. Ajá. Las computadoras vienen con flores. Qué lindo, me ¿con gusta. Flores de qué tipo? ¿De qué todas, malbones, caléndula, calíope, calimocho, calitobalá, etcétera. El tema es que las flores vienen con computadoras, donde la ciencia y la naturaleza se han fusionado para generar una polémica natural. Vos, por ejemplo, vas a regalar un ramo de rosas a tu novio, por ejemplo, Florencia. Sí, en el caso de que lo tenga, Dios no quiera. Muy típica. Y, por ejemplo, las flores vienen con pendrive. Qué caro, porque un ramo de flores con computadora, imagino. No, porque que... es inservible, porque tiene el polen las contamina. La ONU declaró a Australia, la Organización Nacional de la Unión, como el segundo lugar del mundo mejor para vivir, después para de Noruega. Bien, sí, bueno. Después de Uruguay. Uruguay, no, Uruguay es el mejor país. Bueno. Pero Australia tiene un índice de sanidad, educación, no existe la inseguridad. ¿Cómo que no? No, en el diccionario de Australia... Arrancaron esa hoja. Dice insulina, inseminación. No, pero insulina ya te pasaste. In... Insaurralde, que es un político pelado que sale con una modelo trola, dice. En el diccionario de Australia, no el de acá. Aníbal Insaurralde, que es el hermano de acá. Por favor, no confundamos. No confundamos. Bueno, y no saben lo que es... ¿Hablan castellano en Australia? Porque muchísimo. Tienen ese diccionario, es el segundo idioma más hablado. Primero es el inglés australiano, ajá, que termina todo en ano. Es igual que el inglés, pero por ejemplo... How are you doing, ano? Exactamente, la última frase es con ano. I'm in your house, ano. Exactamente, voy a ver a Susano porque me gustan los Susanos. Exactamente, bueno. Pero eso es castellano, no es inglés, ala. Castellano, ano. Exactamente, Florencia, no me interrumpas para cagarme la columna. Te agradezco, te pido por favor. Bueno, ¿y los maoríes? ¿Qué? Los negros esos que vienen a Australia, no, se hacen cosas. Los erradicaron. ¿Cómo los erradicaron? Eran considerados una plaga, como no, las palomas. No, sí, sí, hicieron... Si hasta les dieron territorio propio. Los bueno, les dieron como... un territorio propio en realidad porque para matarlos ahí. Los maoríes eran fanáticos de la miel, como las abejas. ¿En serio? Entonces hicieron un campo lleno de miel, los negros fueron así de cabeza y les metieron un ladrillazo en la cabeza a cada uno, que por suerte... era la única preocupación del pueblo australiano, los maoríes que hacían quedar mal al país, porque eran como los barra brava, como el bebote de acá. Pero no, les hacen quedar muy bien, son como típicos. Sí, típicos, pero... ¿sabes? Bailan el jaca. No, porque... bueno, pero eso vos porque sos un cabeza, pero en Australia se respira un aire de intelectualidad. Allá les gusta Cassandra Wilson, les gusta... Cocodrilo Dandy. Bueno, Cocodrilo Dandy es una vergüenza para Australia. ¿Cómo que es una vergüenza? Es una vergüenza, pero, porque... ¿Vos sabés que en este momento en Australia hay un tipo en una radio australiana diciendo que el asado es una vergüenza para los argentinos? Estaría mintiendo, porque para nosotros el asado es un símbolo de honestidad brutal, de resarcimiento cultural. En este caso, Australia, digo, Cocodrilo Dandy no hizo otra cosa más que corromper la cultura canadiense. El dólar australiana. Por supuesto. El dólar australiano es la moneda de Australia. Bien, en eso estamos de acuerdo. Sí. Y también tiene un pueblo con el mayor nivel de bipolaridad del mundo. ¿En serio? Donde la gente permanentemente se arrepiente de lo que hace, quiere hacer una cosa, después estar, por ejemplo, en el fútbol. Eso es un tema dramático, porque claro, hay gente que está toda su vida intentando llegar a ser una figura del fútbol y en el medio del partido dice, no, yo en realidad quiero ser pintor. Y deja, abandona el medio del partido porque quiere cambiar y es esta situación. Hay gente que se suicida, que en el medio de la caída de un edificio dice, mejor quiero vivir para siempre. Y caga fuego porque ya no puede, no tiene dónde agarrarse y ya se mata porque es medio boludo también. Bueno, muchas cosas para contarte de Australia. Tiene el agua de mayor nivel de riqueza del mundo. Y las duchas están conectadas al mar. Por lo que la gente cuando se ducha directamente saca agua del océano. Por lo que muchas veces. ¿Con agua salada? Sí, con agua salada, pero muchas veces viene con detritus, viene con pequeños pulpos, con pequeñas criaturas del mar. Muy natural todo. Entonces, la gente sale de la ducha con pequeños peces en la cabeza. Incluso una vez salió con Ariel Minimal. ¿En serio? Porque salió pez de la ducha y salió fósforo, pero en forma chiquitita, porque imagínate. Claro, allá muchos argentinos. Y Minimal. Exactamente, más mini de lo que ya es. Cuando entran a Australia, se reduce el argentino. No. Sí, porque ellos tienen liliputense. Sí, tienen muchas ínfulas de superioridad. Entonces, el argentino y cualquier otra nación que toma entra... Toma chiquitolina. Se ve todo tan grande desde lo cultural. Ellos tienen una situación de proteger su frontera cultural y de su propia idiosincrasia, que vos vas y te reducís la talla. Tienen ropas, por ejemplo, para turistas que son todas chiquititas. Claro. Es la ropa que usan para las Barbie, para los Ken. ¿Por qué? Y pues son cuestiones de la naturaleza, no sé por qué. ¿Y es cierto que el agua gira para el otro lado en el inodoro, como en el capítulo de Simpsons? Es cierto, eso es una pero de es las... el mismo lado que nosotros, porque estamos sí, en el mismo sí, hemisferio. Sí, es cierto. Bueno, allá, por ejemplo, Piñón Fijo es la estrella número uno en este momento. ¿En serio? Piñón Fijo y Chico Novarro. ¿Y qué dice? ¿Chuchubano? No, porque canta allá... en castellano. Sí, el castellano, como te decía, es un idioma muy popular. Miguel Cantilo... Sí. Es desconocido, no lo conoce nadie en Australia. Pero como Ignacio, acá, más o menos. Sí, Ignacio Compani es un hombre que no puede caminar por la calle. ¿En serio? Porque le cortaron las piernas hoy a la mañana. No. Sí, lamentamos a las familiares de Compani que, bueno, perdió las piernas, pero se están remontando en Frávega a 20 pesos cada una. ¿Qué más te puedo contar de Australia? Hablemos un poco de fútbol, ¿o no? Sí, y antes de entrar en el fútbol, Australia en realidad le debe su nombre a Austral, una compañía aérea. ¿En serio? Sí. No, eso no. No es que ambos se llaman porque Austral significa sur en latín no, o en griego. Eso es lo que te dijo Clarín. Eso es lo que te dijo Mañeto. Ah, Clarín miente. Por supuesto. Y sobre todo Clarín Espectáculos. Y Norma Pozzo no murió. Está En el cajón. Con, no. Está en el cajón con él. Lo armó todo fuerza bruta. Por supuesto, Pichón Valdirú y Pichón Rivier. ¿Qué más te puedo contar? Yendo al fútbol, bueno, es un país que tiene un índice de tecnología superior y la incluye a los órganos fundamentales de los futbolistas. Esto hace que de alguna manera hay un conflicto ético porque muchos jugadores tienen pequeños chips y escáneres en los ojos, tienen muchas piezas. ¿Vieron Robocop 2? Claro. Bueno, es casi un jugador de Australia. Ajá, mira. Ellos no entrenan. ¿No? Ellos se programan. Les ponen pequeñas inyecciones con lobotomía, les ponen pequeñas inyecciones con... Locomía. Con locomía, sí. De hecho, ellos es un baile ritual con el Rumba Mambo y bailan con las mierdas estas, ¿cómo se llaman? Los que se batían a duelo los abanicos. Dice una palabra que parece que fuera una sencillez, pero es una palabra muy difícil de tener en la cabeza. Así que bueno, Australia es un grave rival y un peligrosísimo rival para Argentina. Yo creo que, sin dudas, por lo que estuve investigando con mi equipo de asesores, va a ser el seguramente ganador de este Mundial. ¿En qué grupo arranca? En el 3. ¿Contra quiénes? Colo Colo de Chile. ¿Y quién más? Y Remington Steel. Muchísimas gracias. Pierce Brosnan y la mujer que no me acuerdo cómo se llama, pero era una gran serie que tenía que ver con los que defendían la ley y un Pierce Brosnan joven que lo vio y se me hace agua la baba. Muchísimas gracias, Gustavo Sala. Anda pensando con qué vas a robar cuando empiece el Mundial, porque se te está por acabar este luego curro. Me gustó lo de robar hablando, bueno, no, después hablamos fuera del aire porque me estás agrediendo y eso te va le voy a decir a la jueza Servir de Curia que te haga juicio. Vamos a escuchar al Indio Solari haciendo Chao Moicano y volvemos con más Diario del Futuro. Iba a decir Argibay, pero lamentablemente...